Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de jueves 18 de mayo. El candidato del PP a la alcaldía, Mario Casillas, junto a sus compañeras de candidatura, Marian Moreno y Patricia Caro, han explicado parte de su proyecto de futuro, impulsando un Ubrique entre todos. Han dicho, como punto de partida, proponen escuchar más a los ciudadanos, así como una serie de actuaciones diseñadas para mejorar la movilidad en el municipio, que pasan, entre otras medidas, por proyectar la creación de una rotonda en el acceso a Ubrique a la altura del cementerio. La actuación incluiría un acondicionamiento del Camposanto en sus zonas verdes, así como en la construcción de un nuevo tanatorio, ampliando las zonas antiguas con una infraestructura más moderna. La puesta en marcha de un plan de barrio que fiscalice las necesidades de las barriadas de Ubrique, la promoción de viviendas sustituyendo la licencia por la declaración responsable y la rehabilitación de la edificación en el casco antiguo son otras de las acciones anunciadas. Que el tema de lo que es el desplazamiento a la zona de expansión a la hora de trabajar por las mañanas y demás, por el problema que tenemos también a la hora del aparcamiento allí en aquella zona, y mira que tenemos zonas habilitadas, pues creemos que es importante de buscar una opción con lo que son autobuses de línea o el transporte urbano o transporte público. Creemos que debemos de ponernos de acuerdo, debemos de sentarnos, tanto empresarios como nosotros, y ver la forma de realizarlo. Sabemos que es complicado, sabemos que se ha intentado alguna vez que otra, pero si no nos adaptamos y si no queremos crecer, porque date cuenta que en cualquier ciudad, porque para mí Ubrique es una pequeña ciudad, pues se utiliza muchísimo este tipo de medidas, y debemos de entender que tanto para fomentar o disminuir, perdón, la contaminación, que también es algo importante, lo que es el tema de circulación, y para mi juicio adaptar a los vecinos a un transporte mucho más cómodo, creemos que esos puntos esas líneas que queremos adaptar o que queremos crear son importantísimas a la hora del trabajo diario. También estamos valorando, y lo tenemos también en programa, que el transporte urbano dentro del pueblo lo debemos de fomentar. Sabemos que es complicado, sabemos que el coste es alto, pero también sabemos que hay mucho ciudadanos y muchas ciudadanas de Ubrique que por problemas de zona pues no pueden hacer muchas de las labores diarias, y creemos que el transporte público puede subsanar esos problemas para ellos. Y pensamos que el transporte público debe ser más importante, o debemos darle mucho más importancia en el pueblo de Ubrique. Por otro lado, yo hace mucho tiempo, tanto el equipo que formamos y yo, pues pensamos que la entrada al pueblo hay que darle un cambio. Sabemos que Ubrique tenemos mucha circulación, hay muchos coches, hay mucha demanda de vehículos que entran por la entrada de Ubrique. Vienen camiones, vienen vehículos pesados, y creo que no, Ubrique no tiene una entrada, ya no es digna, sino que debemos de pensar que es que lo que es la rotonda que está allí debe llevar muchos años ya habilitada para, sobre todo, descargar la forma sino organizar el tráfico que entra a Ubrique y facilitar la entrada a todas las personas que vienen con camiones, con coches, autobuses. Y sinceramente puedo decirte que a nivel personal, por trabajos que he tenido anteriormente, me he encontrado con gente con vehículos de gran capacidad, pues las criaturas pues hablándome barbaridades de la entrada a Ubrique, y creemos que este punto es importante, además del proyecto que tenemos también allí en la entrada, un proyecto que también está siendo fundamental, un proyecto que también se merece el pueblo de Ubrique. Con motivo del Día Internacional de los Museos, el Ayuntamiento de Ubrique ha dispuesto de una jornada de puertas abiertas. De esta forma, el San Juan de Letrán, así como la exposición Manos y Magia en la Piel en el Convento de Capuchinos y el Yacimiento Arqueológico de Ocuri, permanecen abiertos en sus horarios habituales de manera gratuita. El no contar con museos propiamente dichos no impide que Ubrique cuente con una atractiva oferta expositiva en varios centros de la localidad, que cuentan con una importante afluencia e interés por parte de los visitantes. Así lo resaltaba Maribel Lobato, técnica de Manos y Magia en la Piel. Hombre, esto ya se ha convertido en algo muy especial de esta zona. Es una de las cosas más visitadas de la Sierra de Cádiz. Uh-huh. Entonces ya nos da una acreditación mundialmente, porque ya viene gente de todas partes del mundo. Ahora hemos terminado con un ciclo de franceses que han estado aquí viniendo durante todo el mes de marzo y abril, y han venido pues alrededor de 2,000 y pico personas francesas, y ya venían con todo concertado, todo, bueno, con una organización bastante importante y bastante buena. Han sido puntuales al 100%, que nos hemos creído que eso no existía, pues sí, nos lo han dado a conocer ellos, que sí que existe esa puntualidad. 5 minutos antes de empezar la visita ya los teníamos en la puerta, y la verdad hemos visto cómo trabaja muchísima gente en turismo, y llevamos una gran alegría de que eso pueda ser así y que tenga la gente, sobre todo, tanto interés en ver nuestro museo. Efectivamente, eso ha sido algo extraordinario, que nos lo hizo una reserva hace como 6 meses, una chica francesa que está ubicada aquí en la zona de Almería, que vino a conocernos, y cuando vio esto, pues le encantó. No querían hacerlo porque estaba un poquito desplazado de lo que ellos querían hacer, pero cuando la mujer nos conoció, dijo que sí, que esto tenía que entrar, y se ha hecho todo maravilloso. Pero desde que han venido ellos, pues han hecho una publicidad bastante importante por Francia, que no paraban de recibir ya, pues 5 o 6 personas francesas, 6 o 7, 4 o 5, en fin, que ha dado un rendimiento bastante importante a Francia, ¿eh? Bueno. Efectivamente, ya tenemos una agenda muy especial, que la agenda es una maravilla, porque ya tenemos todo concertado, la gente nos llama con antelación, estamos viendo cómo también nos reservan por medio del ordenador, y la verdad todo va con una rapidez bastante importante, dando contestaciones a la gente. La verdad es que es un montonazo de trabajo, que hay veces que no podemos ni respirar, pero la verdad es que se está cumpliendo todo aquello que podíamos imaginar que esto era, que yo sí que lo imaginaba, y que se está convirtiendo en una realidad continua. Maribel, ¿hasta dónde llegan las reservas, por ejemplo? Pues mira, ya tenemos nosotros hasta diciembre de este año, y ya pues nosotros no tenemos agenda todavía del año que viene, que la estamos pidiendo ya, porque ya estamos intentando de hacer las cosas ya con agenda, aunque lo vamos haciendo en una libreta aparte con las fechas y con las cosas, para después pasarlo a la agenda. Quiere decir que es que tenemos una demanda bastante, bastante importante. Nuestro teléfono no deja de funcionar. Yo puedo garantizar de todas, porque ya lo puedo garantizar con toda la boca abierta, que todas las personas que pasan por aquí, los que vienen de responsables, siempre vuelven con otras personas, con otros niños, a hacer los talleres, pero siempre nos vuelven. Y eso quiere decir, pues, que se sienten a gusto, que les gusta lo que aquí ven y se van satisfechos. No hay otra. Aumentando no hemos podido. Te voy a decir por qué. Porque desde que entramos en la Q de calidad, pues nos exigía unas cosas que son muy bien de organización. Ahora, una cosa es la organización desde una oficina y otra cosa es la organización cara a cara. Es diferente. ¿Por qué? Pues mira, os lo voy a explicar. Nosotros tenemos concedido por la Q de calidad 3 visitas diarias. Una a las 11, otra a las 12 del mediodía y otra a las 4:30 de la tarde. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esas 3 visitas las tenemos concertadas, pero llega un grupo que a lo mejor no nos ha concertado y dice, mire, usted, lo podemos ver, si estamos entre una y otra, es posible que se le haga a esa persona también. Lo que no podemos meter es más del aforo en un momento determinado. ¿Por qué? Por seguridad de todos los que estamos aquí y de los que vienen. Entonces vamos bailando un poquito al son que nos tocan, pero siempre intentando de hacerlo lo mejor posible para que la gente que llegue se vaya satisfecha. Eso está claro. Y después ya los fines de semana, que son además de las visitas concertadas, tenemos gente suelta. Que el grupo que viene no llega a 55 personas, que es el aforo que tenemos, y podemos meter a 5 o 6 en ese grupito, pues lo metemos también. Entonces vamos bailando un poco con la agenda y con la gente que viene, y trasladarlos a las 4:30 de la tarde los que ya no pueden entrar, y a lo mejor hay hueco a las 4:30 de la tarde. Lo cierto y lo fijo es que nosotros siempre tenemos aquí el don de la improvisación, en muchos casos, en muchos casos. Por otro lado, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz ha convocado una nueva campaña de donación de sangre en Ubriques este jueves 18 de mayo y en horario de 5:30 a 9:30 en la tercera planta del edificio del Mercado y Juzgados. Miguel Ángel Barbero, coordinador de dicho centro, ha explicado que con estas campañas extraordinarias consiguen aumentar el número de donaciones anuales, ya que se les ofrecen más oportunidades a los donantes habituales y se hace una mejor promoción y difusión de sus visitas. Han bajado un poquito, en absoluto, cada vez que vamos a Ubrique, porque cuando íbamos cada 2 meses, pues prácticamente entre las 2 jornadas estamos rozando los 200 donaciones, pero al intercalar donaciones, digamos, extra, veterinarias, como bien dices, pues disminuye, claro, pues ya dona mucha más gente. Y al cabo del año en Ubrique pues conseguimos un mayor número de donaciones que antes, simplemente por dar más oportunidades a nuestros donantes habituales y a los nuevos para conocernos y iniciarse en la donación, ¿no? Si hoy no puedo, pues a lo mejor dentro de 15 días o un mes puedo y no tengo que esperar 2 meses, ¿no? para volver. El número de donaciones, sí, el número de donantes no le tengo en este momento, ¿no? Uh-huh. Tendría que averiguarlo. El número de donaciones que se van haciendo es lo que más manejamos al día, ¿no? Porque el número de donantes, como el donante dona las veces que quiere, buenamente, ¿no? La donación es voluntaria y altruista y no tienen obligación de hacer ningún número de donaciones, nada más que lo que le apetezca para contribuir con esta labor, ¿no? De salvar vidas y no pueden superar los 4 donaciones en un año los varones y 3 las mujeres, y además esperar 2 meses entre donación y donación como mínimo, ¿no? Entonces, bueno, tampoco nos orienta más el número de donaciones, es decir, la actitud que tienen los donantes en general en una población para donar, ¿no? Las donaciones que se consiguen en un año o en una colecta, que cuántos donantes hay que lo realizan, ¿no? Entonces, siempre las cifras esas, la de donaciones, me refiero, están como más a mano. Pero hay un buen número de donaciones, y sobre todo la tasa de donación, que es el número de donaciones que se hacen por cada 1000 habitantes, es una de las más altas de la provincia. Está alrededor, unos años puede subir, otros puede bajar, alrededor de 70 donaciones por 1000 habitantes. Pues vamos alrededor de eso, no hemos subido. Y ahora mismo pues necesitamos sangre de todos los grupos sanguíneos, y especialmente del cero positivo y negativo y el A positivo y negativo. Cuando las reservas de sangre están bajas, siempre pues no va a ser posible ponerle del mismo grupo IRH la transfusión necesaria a un paciente. Entonces, porque a lo mejor no es suficiente, porque sea de un grupo más raro, menos frecuente su aparición en la población, y tenemos que recurrir a un grupo compatible, a un A negativo o un cero negativo. Nuestro nivel bueno sería tener una reserva superior a 5 días, alrededor de 7 días. Tampoco queremos tener mucho más, eso es lo ideal, porque si tenemos mucho más, también hay más la posibilidad de que se caduque la sangre, ¿no? Y tampoco queremos, ¿no? Entonces, ir teniendo para estar tranquilos, sobrados, pero no tener en exceso y que haya más sangre de la que se vaya a poder transfundir, pero ojalá que estuviéramos hablando de ese problema, de que la sangre se puede caducar porque se transfunde menos sangre que la que tenemos, ya sea porque hay menos pacientes, que por desgracia eso no suele ocurrir, las necesidades se mantienen más o menos constante, incluso puede ser que aumente si se aumenta la población, ¿no? Eso es bastante, vamos, ojalá pudiéramos hablar de que ese es el problema, ¿no? El problema es que no tenemos un stock muy ajustado, y esto quiere decir que si viene un día mal, un día que no haya una entrada más o menos media de donaciones, porque haga mal día, mucho calor, mucho frío, mucho que llueve, por el motivo que sea, los donantes se retraigan de ir a donar, pues ya estamos más apurados, ¿no? Porque vamos muy justos, ¿no? Quiere decir esto que, bueno, pues que podemos seguir transfundiendo sangre, porque además, bueno, como hemos comentado en otras ocasiones, para algo ya somos una red desde hace unos cuantos años, somos la red de medicina transfusional de Andalucía y las 8 provincias, y somos como un solo banco de sangre, y la sangre pues se redistribuye allí donde es más urgente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues lo podemos garantizar la transfusión, pero vamos muy, muy, muy ajustados. Cada Cambiamos de asunto. Comisiones Obreras anunciaba en una asamblea la apertura de un punto de atención a personas trabajadoras en Ubrique, con la presencia de la secretaria provincial de Comisiones Obreras Cádiz, Inmaculada Ortega, y otros responsables sindicales. Se celebraba una asamblea de personas trabajadoras en Ubrique, convocada por este sindicato, y en la que se han abordado las inquietudes y las demandas de los distintos sectores productivos de la Sierra Gaditana. En el transcurso de la misma, la representación sindical de Comisiones Obreras presentaba el punto de información a personas trabajadoras que esta organización ha puesto en marcha en esta localidad con el objetivo de optimizar la atención sindical a la afiliación y al resto de la población. Más apuntes. La Delegación del Mayor recuerda que este viernes vuelve a celebrarse en el Mercado de Abastos una nueva muestra de cocina en vivo dentro de la campaña Cocina con Nuestros Mayores. En esta ocasión, las encargadas de elaborar la degustación serán Pepa Varo y Rosa Gómez, quienes contribuyen de esta manera también a una iniciativa que persigue impulsar las ventas en los puestos de dicho mercado. Por su parte, la Delegación de Juventud ha anunciado la visita al Salón Manga de Jerez 2023, una actividad destinada a jóvenes naturales o residentes en Ubrique de entre 14 y 30 años. Siguiendo con la programación prevista en la Agenda Joven Primavera 2023, se ha abierto el plazo de inscripción, cuya finalización será el próximo 30 de mayo, para participar en la visita que desde el año 2017 vienen programando al Salón Manga de Jerez. En este año se cumple la 25 edición de un evento que se celebra los días 3 y 4 de junio, y en el que se dan cita artistas, youtubers, cosplayers de primera línea del universo manga. Al igual que la edición del pasado año, desde la Delegación de Juventud facilitan el autobús para el viaje, así como la adquisición de la entrada. Aquellos interesados pueden reservar tanto la plaza de autobús como la entrada en la web juventudubrique.es. En total se ofertan 54 plazas de autobús con su correspondiente entrada en estricto orden de inscripción. Para más información, la Casa de la Juventud se encuentra disponible en la calle Matadero número 4, en horario de lunes a viernes, por las mañanas de 9:30 a 1:30 y por las tardes de 4 a 7. Y vamos a terminar con dos apuntes del ámbito deportivo. Por un lado, Eduardo Gómez y Francisco Javier Jaén participaban este pasado fin de semana en el Campeonato de España de Medio Maratón, celebrado en Santander. Los atletas debían completar 3 vueltas a un circuito que se vio endurecido por las rachas de viento. En él, Eduardo Gómez finalizaba en el puesto 68 de la general, siendo número 40 de su categoría senior, con un tiempo de 1:10:59. Por su parte, Francisco Javier Jaén entraba en meta como séptimo de la categoría Master 50, con una marca de 1:14:05. Era el atleta del Club Trota Sierra Hornachuelos, suma este resultado al sexto puesto nacional de su categoría en la distancia de 3.000 y al séptimo puesto en los 10.000. Y por su parte, Francisco Pazo y Diego Chávez estuvieron presentes en la 22ª edición de la prestigiosa Cegama Aizkorri, prueba puntuable para la Golden Trail World Series 2023, que se disputa en la provincia de Guipúzcoa sobre un terreno de 42 kilómetros con un desnivel acumulado de 5.472 metros. En el caso de Francisco Pazo, lograba entrar en el puesto 188 de la general, siendo el 60 de su categoría veterano, con un tiempo de 5 horas 41 minutos y 28 segundos, consiguiendo así su derecho a participar en la próxima edición. Por su parte, Diego Chávez finalizaba en el puesto 289 de la general, el 175 senior, parando el crono en 6 horas 41 minutos y 9 segundos. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.